tuvo su mayor momento con el caso Cecilia Basaldúa. Los encubrimientos que hubo alrededor de ese caso tuvieron preso 2 años a Lucas Bustos, que era inocente y se comprobó en el juicio hace algunas semanas. Y atrás de eso estuvo Diego Ariel Bracamonte. El mismo joven Lucas Bustos declaró en su propia contra tras sufrir apremios ilegales. Está la realidad de Punilla, que el vecino, la vecina tiene que saber, que también ha sido Diego Bracamonte quien estuvo atrás del desalojo ilegal de la Campe Molinari y de otras tantas situaciones anónimas que nunca nos enteramos y que van pasando. Y lamentablemente, hasta que no sucede algo grave, grave, como lo que le pasó a Jonathan Romo, de perder su vida adentro de la comisaría, estos señores siguen en el poder y con su impunidad. ¿Cuántos Jonathan Romo hacen falta para que la justicia actúe en el Valle de Punilla? ¿Cuántas Cecilia Basaldúas hacen falta para que actúe la justicia? No nos olvidamos que Diego Concha también se encuentra detenido, esperando seguramente una condena a cadena perpetua. Y Diego Concha era compañero de trabajo de Diego Bracamonte en el rastrillaje por Cecilia Basaldúa, en la detención del perejil Lucas Bustos y en tantas situaciones. Es la pudrición que tenemos en la policía de Córdoba, en la fuerza de seguridad, y lo venimos diciendo reiteradamente. Y lamentablemente, hasta que no ocurren estas desgracias, nadie responde, nadie resuelve. Nos preparamos para conversar ahora sí con la doctora Eugenia Scarpinello, representante en este caso de los vecinos, vecinas afectadas por el desalojo ilegal de la Campe Molinari, quien ya se encuentra en línea con nosotros. Vamos a recibir la estimada doctora Scarpinello. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Queríamos llamarla para conocer un comentario, una opinión suya, en vista de que en el día de ayer se removió la cúpula de la Policía Departamental Punilla, tras un suceso que deberá esclarecerse, el fallecimiento de una persona en el calabozo de la comisaría de La Falda. Y sabemos que usted está acompañando a las vecinas afectadas por el desalojo ilegal de Molinari. Queríamos conocer su opinión ahora que esto empieza a aclararse, ahora que el señor Bracamonte, responsable del desalojo en Molinari, está fuera de la fuerza. ¿Cómo usted ha encontrado ese caso? ¿Qué es lo que usted se encontró cuando conversó con las personas desalojadas? ¿Y cuál es su opinión de los procedimientos policiales que se llevan adelante en Punilla? Bien, bueno, primero aclarar que estamos en un país democrático que es garante por excelencia ante el mundo de los derechos humanos. Lamentablemente eso no sucede cuando se refiere a la Policía Provincial de Córdoba. No importa las localidades, sino actuar contra los derechos fundamentales de la policía, contra los ciudadanos, se da en toda la provincia de Córdoba. Esto se agrava cuando no se hace bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto procedimiento correcto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona está realizando un acto que puede llegar a ser cometido por ilícito, no quiere decir que la policía tenga carta blanca para actuar de cualquier manera. La policía tiene que actuar de manera coherente a las normas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La policía, para actuar, debe presentarse en el lugar, debe identificarse, ¿sí? Debe tener una orden librada por una autoridad competente, sea fiscal, sea juez, que le determine a quién arrestar. Y aún teniendo esa orden, el arresto nunca debe ser violento, ¿sí? Sin mencionar otras cuestiones que se tienen que tener en cuenta. A ver, el 10 de mayo pasado sí sucedió un desalojo alrededor del río Yuspe. Un desalojo en tierras públicas, ¿no es cierto? Se hizo en la madrugada, ¿sí? Ya ahí empezamos mal. A la madrugada, en la oscuridad, donde no se puede ver bien quiénes son las personas, quiénes están, ya estamos ante un grado de vulnerabilidad, ¿sí? Uh-huh. Por otro lado, las principales desalojadas son mujeres, ¿sí? Uh-huh. Y quienes van a hacer el desalojo son oficiales de policía masculinos. A ver, Esto puede sonar cliché, pero en realidad no lo es. Si ustedes se ponen a ver, en todos los operativos, incluso en los operativos públicos, en las canchas y demás, siempre hay oficiales mujeres. ¿Por qué? Porque el público hay mujeres y niños. Claro. Los oficiales varones tienen un entrenamiento como las oficiales mujeres, pero por su naturaleza tienen una mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, para cuidar cómo se desarrolla este procedimiento policial, lo idóneo y lo que manda la norma es que existan oficiales mujeres. Ahora, puede pasar que se llegue a un lugar y justo llegaron oficiales varones y se dan cuenta que quienes están en el lugar son todas mujeres. ¿Qué se hace? Se llama por radio y se pide móviles que se presenten con oficiales mujeres, ¿no es cierto? Todo esto no pasó. Claro. El desalojo de Yuspe. Paso que se presentan en la madrugada, se presentan sin orden, no se identifican de manera correcta, toman por la fuerza a mujeres, siendo oficiales varones, las cargan a camionetas y por un determinado tiempo no se sabe dónde están estas personas. ¿Sí? Así fueron entonces, los hechos. Es notorio. Exactamente, es notorio la violación de los derechos humanos, pero como le dije al comienzo, esto no es nuevo y no es ahora por una cuestión ambiental o por una cuestión social específica. El proceder de la policía de Córdoba es reiterado en estas cuestiones. Esto es una cuestión simplemente de procedimiento, de formación, de la formación que tienen los policías de Córdoba, o es una cuestión que roza tal vez lo político, el manejo discrecional de la policía por parte de las autoridades políticas provinciales. Bueno, a ver, yo creo que nadie se conduce de la manera que se conduce la policía de Córdoba con esa impunidad si no existe un cierto aval o cierto apoyo por altos mandos de la política. No creo que nadie quiera perder su puesto, quiera perder su carrera policial actuando en contra de las normas, ¿no es cierto? Entonces esta impunidad y esta brutalidad policial, si hubiera sido un solo hecho aislado y de ahí se tomaron cartas en el asunto y nunca más volvió a suceder, podemos hablar de un mal proceder de la policía o de un sector de la policía. Pero si esto es reiterado, es continuo, estamos hablando, indefectiblemente, de un aval político. Así es. Acá tenemos dos casos que también resonaron muchísimo. Bueno, en este caso, el pasado domingo, la situación de Jonathan Romo, que pierde la vida en la comisaría, y el caso Cecilia Basaldúa, en el que se está investigando todavía los responsables y estaban involucrados los mismos policías que hoy han sido removidos de la cúpula. Es decir, que es un problema estructural que hasta que no se le pone un freno, seguimos padeciendo más desalojos ilegales, más casos como el de Cecilia Basaldúa, ahora el caso del joven de 36 años, Jonathan Romo. ¿Cuántos casos más hay que padecer en este escenario para hasta que esto se revierta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde van a llegar con esta forma? Y no solo eso, sino me gustaría agregar que hay unos factores agravantes, que es la cuestión de género, ¿sí?, contra mujeres y disidencias sexuales, contra pueblos originarios y contra personas de origen humilde. Ajá. Es decir, este proceder brutal de la policía no es contra cualquier persona, sino contra grupos de características sociales específicos, que aumenta su vulnerabilidad. ¿Me explico? Sí, sí, claro, se entiende. Sí, más que todo con el pobre, con el pibe de gorrita, con el que anda sin laburo. Ese es el blanco preferido. Contra las mujeres, contra los pueblos originarios, hay desalojos continuos contra los pueblos originarios peleando por sus tierras ancestrales que están reconocidas en la Constitución de la Nación y reconocidas en los tratados internacionales. La cuestión de género aquí en Argentina ha tomado las calles la cuestión de género y sin embargo estos policías han abusado de su fuerza, de su poder, de su lugar contra mujeres. Entonces, a ver, no solo es estructural, sino que está redireccionado a un sector específico. Estimada, ¿qué lugar le cabe a la justicia en todo esto? Porque si recordamos el desalojo Molinari, había un habeas corpus presentado, se había anunciado que había una situación ahí de vulnerabilidad. ¿Y la justicia dónde está? La justicia, lisa y llanamente, es cómplice del Poder Ejecutivo. Prácticamente ninguna acción legal que se ha presentado al respecto de esto ha sido admitida o ha sido se le ha dado el procedimiento correcto. Tribunal Superior de Justicia, bueno, se le dice en la jerga común como si fuera el estudio jurídico del Poder Ejecutivo. A ver, esto se puede ver con que los procesos no han continuado, las acciones no han tenido aval en la justicia. La justicia tiene que separar la cuestión política con los hechos. Y los hechos son estos, tiene que actuar. A ver, con esto no quiero decir que yo no confíe en la justicia. Confío que la justicia, al ver todas estas cuestiones, todo el Poder Judicial de Córdoba, va a decir, acá está sucediendo algo y tenemos que intervenir de manera correcta. Pero en realidad, yo apunto más. Usted decía, ¿cómo se soluciona esto? ¿O qué tenemos que hacer ante esto? Yo apunto más al poder del pueblo, ¿sí? A los ciudadanos. Recordemos que el poder no lo tienen los políticos, no lo tiene la justicia. Lo tenemos los ciudadanos. Somos los ciudadanos que tenemos que dejar de reclamar y pasar a exigir el respeto por nuestros derechos. Pasemos a decir, basta, esto de la autovía Punilla, todo esto que está sucediendo aledañamente deviene de un mega negocio que es la autovía Punilla, un mega negocio que están involucrados todos los poderes políticos y que si sabemos que tocamos el bolsillo de los poderosos, la cosa se pone brava. Pero el tema no es una cuestión solamente política o económica. Con el autovía se está haciendo un daño irreparable ambiental. Y te lo digo en palabras sencillas. El día de mañana nos vamos a lamentar de no tener árboles. Nos vamos a lamentar de no tener oxígeno. Estamos tocando las zonas rojas de los bosques nativos. ¿Sí? Entonces esto va más allá. Esto no solo son violaciones de derechos humanos particulares en todos estos casos que usted nombra, sino que también están violando un derecho fundamental que es el derecho al medio ambiente sano. ¿Sí? Y lo estamos condenando a nuestras futuras generaciones. Y como se ha denunciado oportunamente, el avance de las máquinas, el avance de la obra de autovía se lleva adelante con la policía en las obras, con la represión policial, acompañando la ilegalidad de una obra que está siendo cuestionada. Exactamente, lo que se tiene que hacer es parar la obra, pues ver las cuestiones de fondo, ver el daño ambiental, los informes ambientales, solicitar a las universidades que den sus dictámenes, a los expertos y ver la posibilidad. Nadie está diciendo que no hagan el autovía, estamos diciendo cuidado con el daño ambiental, es irreparable, es profundo e irreparable. ¿Cómo podemos evitar ese daño? ¿Cómo podemos disminuirlo? ¿Cómo podemos no poner primero lo económico para poner primero el medio ambiente? Así es, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga muy buen día y en cualquier momento la volveremos a llamar. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con la doctora Eugenia Scarpinello, abogada defensora de los defensores ambientales ilegalmente desalojadas en el acampe Molinari. Noticias. Información y análisis. Panorama. Y hablando de la brutalidad de la policía, dieron a conocer tres videos que mostrarían la dura golpiza que sufrió Jonathan Romo. El abogado de la familia denunció que un oficial le habría pegado en el estómago con un palo. Y ya hay datos de la autopsia que reveló que la víctima justamente tenía fuertes golpes internos y en las imágenes que se encuentra en este momento en poder de la familia, se vería cómo es atacado por los policías en un confuso operativo. El abogado de la familia va a presentar las pruebas en la Fiscalía de Cosquín y dijo que el joven nunca se resistió a la detención. Se busca determinar si Romo, de 34 años, murió a causa de la golpiza o si bien había ingerido alguna sustancia alucinógena. Concretamente, se sostuvo que este joven, ante el arribo de dos patrulleros, se sentó en el cordón de la vereda con las manos sobre la cabeza, que nunca dicen sus familiares que nunca se resistió a la detención y que allí uno de los efectivos le aplicó un duro golpe con un palo en el estómago. Este polémico caso va a dar que hablar y bueno, vamos a seguir conociendo más detalles y más noticias acerca de este hecho delictivo por parte de la policía de Córdoba. Hay tres videos que mostrarían esta dura golpiza que sufrió Jonathan Romo y hasta el momento, bueno, estas son esta es la información de último momento. 9 de la mañana, 36 minutos, nos vamos a la música y ya volvemos, quédate ahí. Me espantando de nuevo la alma mula por tal aposo. Así dicen. Primerito entonces.